Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Dos minutos para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y llega un momento que yo cada fin de semana espero con ansiedad. Porque sé que los lunes por la noche Gustavo Sala nos trae la sección que hace temblar a los poderosos. Así es, Nicolás Lantos. Porque aquí está comenzando esta entrega de cada semana, cada siete días, que empapamos un poco a la gente del otro lado, a los 700.000 oyentes eunucos que están del otro lado, en Ituzaingó, en Berazategui, en Mataderos, en Belgrano R, en Belgrano C, en Belgrano de Córdoba y demás, que se llama La Verdad en Bolas. Y recopila, energumenea, clandestina menea, regute que se te que vea, diferentes cuestiones de sociedad, economía, amor, Alcaraz y todo lo demás, más. Empezando diciéndoles que empezamos con una desgracia, una situación que hay que comentarlo porque a veces las noticias no son las que uno quiere dar, sino las que suceden en el mundo que nos rodea. Ustedes como periodistas lo sabrán bien. Y el cubo mágico, a veces conocido como Rubik, no sé si tienen esta especie de juguete que de pequeños nosotros, los que tenemos entre 20 y 25 años, lo jugamos permanentemente, que hay que tratar de que todas las caras sean del mismo color. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta ahora. Que ayer cumplió años, ¿puede ser? Puede ser. Los cubos no cumplen años. No, cumplió años. Tiene razón Florencia Alcaraz. Por primera vez una periodista de color que da un dato certero. Hasta ahora en lo que te conozco, Florencia. Pero lo que hay que decir es que el cubo mágico se comprobó que no es mágico. ¿No? Durante años hemos vivido. ¿Pero quién pensaba que era mágico? Yo. ¿Es como los reyes magos? No. No son magos, son reyes. Son reyes magos. No son reyes. No. Vos porque no te informaste permanentemente con todo lo que corresponde, pero los Reyes Magos, uno trabajó con Copperfield, el otro trabajó con el Mago Sin Dientes y el otro trabajó con el Mago... El Mago Toussaint. Ah, mira, no, por no, supuesto, no, acá no me dice la información desde la cucaracha. ¿Toussaint era mago? Toussaint era mago. Sí, era mago y era, bueno, era diferentes cuestiones, entre ellas mago. Y el cubo mágico se lo sometió a diferentes pruebas, que resuelva, que haga levitar gente, que atraviese la muralla china, y no lo pudo hacer. ¿Sabe? ¿Puedo decir una cosa? Tengo una gran inhabilidad para el cubo mágico. No lo entiendo. No entiendo cómo se hace. Para mí no hay ninguna manera de hacerlo. La gente que dice que lo hace tiene algún truco en el medio. Estoy de acuerdo. No hay forma posible de hacerlo. Para es nada. Evidente. Para nada. ¿Alguien si perdió el tiempo hoy con Google, por ejemplo, que tenía el cubo mágico? No. No se podía hacer. Yo pensé que era una simple imagen. No se podía hacer. ¿Cómo carajo hacer si no puedes meter la mano en Google? Con el mouse. Bueno, es lo mismo. Bueno, así que no es mágico. No es mágico. Y hablando de zoofilia, tema ¿por qué favorito. No estábamos hablando de eso. ¿Cómo es? ¿Quién te cree que lo arma? Lo único que los arma bien son los canguros, que son animales y tiene que ver con la zoofilia. No, mira, no. A la elefanta, que hay que prestar mucha atención para esta noticia, que justamente es la hembra, la esposa, la cónyuge del elefante, ¿no? Que generalmente no es sucede eso. Generalmente, sí, y generalmente también. A la elefanta, la gaseosa que más le gusta es la Mirinda. A la elefanta. Es la Mirinda. Paradoja de la información. Es terrible. Si hay que repetirlo, es terrible, no. Me duele en el alma escuchar me esto. Me parece no bien porque funciona. Es una noticia dolorosa. Esto no va a promo, chicos, por favor. Este chiste no lo corten y no lo hagan una promo porque no vale la pena. El Comité de Verduleros del Mundo, coputa, lanzó un comunicado oficial hoy frente a las autoridades de la ONU quejándose desde una información oficial que siempre se habla de la verdura como algo que es cualquier cosa o algo poco serio. Ahí está Darío Gaño, come verdurita. ¿Ves? ¿Viste amigo? Que siempre uno se refiere a mandó cualquier verdura. Mandó cualquier fruta. Siempre tiró verdura. Bueno, la verdura cuando uno sabe que tiene que ver justamente con todo lo contrario, con la sabiduría. Por ejemplo, Aristóteles alimentaba verdura. Claro. Orson Welles alimentaba verdura. Hitler también. Hitler prácticamente comía verdura todo el tiempo. Pichuco Mendizábal, el muñeco Mateico. El Trapito Carranza. El ADN, el Bebote, Carlos Gardel, todos comían verdura. Y hoy se habla de verdura como algo peyorativo. Así que me parece bien esta maniobra para recuperar la imagen de la señora Verdura. Bono, ¿lo tienen a Bono? Bono, sí. Bono Vox, el cantante Bono, la gran voz del pop irlandés y mundial. Se atragantó con una milanesa y tomó mucho mate lavado y le agarró un poco de diarrea. Ajá. Pero no se tiró pedo, se tiró U2. Mejor dicho. Yo creo que tenemos que hacer el vacío. Esto es terrible. Esto no, es terrible. No se tiró pedos, se tiró U2. Sí, se entendió. Es una noticia paradojal donde uno al principio escucha una boludez, pero si te la pones a investigar un poco más, es una recontra pelotudez. Y tengo una noticia que esto es para la gente que tiene presión arterial, por favor, apague la radio. No, que nadie apague la radio, que nos sigan escuchando. No, la gente que tenga presión arterial. Escuche con cuidado. Todos tienen presión arterial, si no están muertos, ala. Bueno, los que están vivos apagan la radio. Antes de llamarse Titanic, el famoso barco que influenció al cine, que trabajó, hizo trabajar a Leonardo DiCaprio y demás, antes de llamarse Titanic, se llamaba simplemente Tita. Y era todo de chocolate. Pero no funcionó porque la gente se excitaba y comía las paredes y se terminaba hundiendo. Por eso le llamaron al famoso dibujante Nick y puso la plata que faltaba para hacerlo de metal. El Nick, no el que conocemos ahora que afana chistes en la nación, sino otro. El tatarabuelo que inventó la Torre Eiffel, inventó las Torres Gemelas, inventó las torres bien. De las Petronas y demás. Titanic. Y hablando de las Petronas, el famoso César Pelli, que es el arquitecto más conocido en el mundo, tucumano argentino, que trascendió las fronteras de nuestra patria. Por hacer las Torres Petronas ahí en... Claro, en es que Tailandia, en realidad... Malasia, sí, en Tangambulung. Las torres originales se llamaban Doñas Petronas. Eran dos viejas chotas gigantescas que cocinaban, ¿no? Antes de que la famosa Doña Petrona tuviera su programa en la tele, o mejor dicho, al mismo tiempo, consistiendo este en un homenaje arquitectónico a esta señora de la televisión que hacía chucurú y demás. Caramba. La empresa Goodyear, que normalmente uno la conoce por la empresa automovilística, por las gomas, por los rodados, lanzó al mercado mundial las cebollas que cuando uno las pela, en vez de llorar, te hacen hacer caca. Eso es muy conflictivo, me imagino, ¿no? Porque es el eslogan. Uno no caga donde come. En este caso sí. Bueno, sí. En este caso incluso vos podés usar la caca para la milanesa, combatir. No, señor, esto es para, es un plan del gobierno para que uno pueda comer un poco de caca y que no tenga que gastar plata en la fruta y en frávegas. Porque uno tiene una cuestión cultural con la caca. Si vos sacás un poco los prejuicios, te vas a dar cuenta que la caca es muy rica, casi como la frutigram. Ya lo compraron Elton John. ¿Vos probaste? Por supuesto. ¿Y? Pero no caca mía, me da un poco de asco. Caca ajena. Yo probé caca de mi tío, que es muy rica. ¡Qué asco, sala! Alejandro Fantino y André Ángelos ya compraron la caca. La empresa Toshiba, hablando de empresas y de lanzamientos al mercado, lanzó las primeras redes sociales para animales. Las redes sociales. Muy bien, ahí. Fíjate cómo el minimalismo, cómo la performance idiomática da lugar a esta novedad que, bueno, hay muchos ya elefantes que se mandan WhatsApp, las cebras están permanentemente con el SMS, y en África ya nadie se come a nadie, porque van tipos que se quieren comer, hacer comer por un león y el león está con el iPad boludeando. Ya los animales están como pelotudos y no se morfan a nadie. Están lo que va a causar una crisis ecológica. Y para cerrar... Las negras, se comprobó esta mañana por la gente del INDEC, Emilio Randazzo, el hermano del famoso director técnico de los trenes, estaba en este tema. Las negras sienten más el frío. Las negras y lesbianas sienten mucho más el frío. Y las negras, lesbianas y periodistas sienten muchísimo más el frío. Eso explica cómo florece el carazo no y estaba titubeando de frío. No puedo dar cuenta de eso. Hoy señor, cuando llegó el programa... Código, por favor. Código abierto, en este caso. Negra que... sí, lesbiana no. Periodista también. Más... Bueno, soy lesbiana, pero... Pero, Flor, ¿qué tenés contra las lesbianas? Mirá cómo se tira contra la comunidad lésbica gay. Que no me use como prueba de sus noticias. No, pero si vos estás encontrando una resistencia... La gente que se indigna porque decía... La gente que se indigna es porque es lo que se indigna. Es así. Si uno manifiesta en contra de algo es porque es eso que, de lo que se opone. ¿Vos decís? Yo, por ejemplo, digo... A mí no me gustan los... Los peludos. Bien, está bien, está muy bien. Saliste con elegancia del trance. ¿Más noticias? Bueno, para cerrar, noticia del ámbito internacional. Sí. Gerardo Sofovic. Sí, ese es nacional. Se compró un país. Era un país de afuera. Sí. Porque si no, no sería internacional. No, por eso, un país si no, de... No, tal vez se un país de Asia, se compró de China. Asia, se caramba. Compró China. ¿China? Sí. Pero hay que tener mucha plata para comprarse China. El tema es que, si no chinos. ¿Cómo? ¿Y a dónde van todos los chinos? Eso es el problema. ¿Dónde mete los chinos? ¿Y dónde los mete? Él propuso hacer dulce con los chinos. ¡No, señor! Se ligó... Él tiene propiedad... Agridulce, en todo caso. Él es propiedad de... Él es propietario, digo, de la fábrica de la Campañola. Ah, caramba. Entonces propuso hacer una especie de rejunte de aniquilamiento de chinos y hacer sabor chino. Esperemos que fracase, porque a mí me caen muy bien los chinos. Y después vas al chino, como se los... Viste que a los supermercados chinos se le dice simplemente voy al chino. Y compras dulce de chino. Bien, está bien, dulce vendido chino, por un propio chino que ve cómo a sus compatriotas están dentro de comprimidos dentro de un frasco. Señoras y señores, Gustavo Sala, la verdad en bolas, las. Sí, y ahora nos vamos con más música. Clásica, Callejeros, La Vela Puerca, Pierre. Él mató un policía motorizado haciendo chicas. Las mismas bandas de mí.